Pero mira, mira, una estrella fugaz. ¿Por qué no pedimos un deseo? Yo ya tengo uno. Pediré que al cantar se oiga una segunda voz y un milagro de amor nazca en la armonización. Cantaré con usted, seré su segunda voz y tal vez un sueño falso entre los dos. Sé que es solo una canción, pero me gusta creer que en una escala está tu corazón. Cantaré con usted y aunque no me pueda, yo sé que sentí.